momento para una charla, un ciclo de charlas eran, y esta era solo de lesiones musculares en el runner, y le aclaro esto porque en base a todo lo que les comentó, les preguntó Juan recién, el runner la verdad es que se puede lesionar desde la uña del dedo gordo hasta arriba, todo. Está todas las que dijeron bien, fascitis, lesiones por estrés del quinto, 15 lesiones de estrés de iliotibial, síndromes compartimentales, tenosinovitis, de tibial anterior, rotuliano, cuadricipital, fricción de la banda iliotibial, fricción, canteritis, son muchas, tendinopatía del glúteo, todo lo que lleve el impacto, la fricción y la constancia. Y hay que separar el runner en dos tipos, el que hace runner de fondo, el que hace el maratonista, del velocista. Ahí, explícale ese, Martín, qué diferencia es. Esto es sencillo, el maratonista va a dar todas las lesiones de sobreuso, de impacto, de sobrecarga, de todo lo que nombraron, impacto repetitivo, son lesiones que se dan por la carga repetitiva y el impacto repetitivo, ya sea la fascitis plantar, el síndrome compartimental, la sobrecarga, el estrés tibial, la fricción de la banda, los desgarros van a ser más frecuentes en los músculos de contracción lenta, en este caso específicamente de muchos desgarros del sóleo, que no hacen potencia, sino que mantienen una velocidad constante a lo largo de 10 kilómetros, 20 kilómetros, 40 kilómetros. Entonces son todos gestos que tienen que ver más con la sobrecarga, el edema, la repetición, las tendinopatías insercionales de los isquios, etc. No, pero yo te quería decir en el contexto que vos dijiste diferenciar del maratonista, y ese tiene todo un significado por lo que significa en kilometraje, uh-huh. Y hiciste otro grupo, por eso te decía. Sí, y el otro, el runner, el velocista, es el que generalmente trabaja más la potencia, la reacción, el despegue, y la velocidad máxima hace 100 metros, 200 metros, 400 metros, esos van a tener más lesiones de esto, de potencia, no tanto del repetitivo, sino de potencia, de los músculos de arranque, de explosión, que son el gemelo, los isquiotibiales, el recto anterior. Entonces van a ser lesiones más agudas. Esta es una clase, una charla general, por eso algunas cosas las voy a pasar medias rápido con respecto a la lesión muscular. Esto, lo último de acá, que es que los gestos anatómicos y gestos deportivos bastante similares van a explicar siempre la misma descripción, el tipo que arrancó y sintió un piedrazo atrás en la pierna y ya bate un fichín que es el gemelo interno, tiene alta sospecha de haberse desgarrado. El tipo que dice que estaba corriendo a máxima velocidad, el futbolista, el maratonista que estaba en un pique a máxima velocidad, o realmente que cuando hacen pasadas, que generalmente las pasadas, cuando hacen sus ciclos de entrenamiento, no sé por qué motivo, las dejan para el final, y donde ya están cansados, ya vienen con una carga del entrenamiento y dejan las pasadas para el final, le tiró atrás, en el muslo atrás, y bueno, altas chances de que sea el bíceps responsable, que sea el desgarrado. Siempre gestos similares, y ustedes se lo van a preguntar, y siempre van a ser, si yo estaba arrancando, siempre el mismo gesto generalmente genera el mismo tipo de lesión. Las lesiones musculares, bueno, en general pueden ser por compresión, o por trauma directo o indirecto. El directo es el que te da la contusión, el hematoma, el indirecto es distensión, desgarro, rotura, desinserción, abulsión. ¿Con qué métodos evaluamos la lesión muscular? De todos los que disponemos, ya estamos en tema, ecografía y resonancia. Acá no es que uno más que el otro, sino que en muchos casos se complementan y hay que saber dirigir el estudio. La ecografía es lo que nos permite imágenes dinámicas, comparativas, ir directamente, tengo el paciente delante mío, me permite interrogarlo, ir a la semiología, es rápido, no tiene contraindicaciones, yo te puedo hacer una ecografía ahora, te lo puedo hacer dentro de una hora, te lo puedo hacer mañana, puede estar embarazada, no tiene contraindicaciones, tiene bajo costo, lo que sí es ser realizado por una adiestrado en lesiones musculares y deportivas. Bueno, la constructura muscular, Básicamente está formada por manojos de fibras, de microfibrillas, y cada manojo de más microfibrillas, esto muy básico, ¿cuál es la ecografía? Fíjense cómo nos permite ver la estructura de las fibras, lo que nos permite ver la parte ecogénica, en realidad, que ustedes ven acá de la ecografía, que sería lo blanco, en realidad son los pequeños septos interfibrilar, la fibrilla sería lo más oscuro. Nos permite llegar a ver a nivel de fascículo. Esos son, estamos viendo acá, fascículos rodeados de perimicio. El fascículo en realidad es un grupo de fibras musculares. El fascículo vendría a ser este. Está formado por microfibrillas. Yo no puedo distinguir las microfibras, pero sí el fascículo. Por eso es que la distensión de grado 1 y que hay ruptura de miofibrilla, se ve solo el edema y no se llega a ver una desestructuración de fascículos cuando se hace el estudio por ecografía y lo mismo por resonancia. Hablábamos de una lesión muscular, el tamaño, el tiempo de evolución, la localización. Buscamos, como les comentó Aller otra vez, la clasificación de Garrett vieja modificada. Grado 1 hablamos para la distensión, que es el desgarro de las microfibrillas. Se ve como un edema localizado, no se llega a ver una desestructuración de los fascículos musculares. El grado 2 ya es el desgarro donde hay ruptura de fascículos, y el grado 3 es la rotura completa, el compromiso en realidad mayor al 80% del componente muscular en transverso. O sea, o total o mayor del 80%. Y ahí se aclara cuando se informa. Una ruptura grado 3, abrir paréntesis, compromiso mayor al 80% de la transición miotendinosa proximal del bíceps femoral. Algunas de sus fibras impresionan continuas heterogéneas. Este sería, por ejemplo, un informe de una ruptura, un grado 3 que no tenga una ruptura completa donde directamente se retrajo la totalidad del músculo. Evaluamos si es agudo, subagudo, crónico. El músculo implicado, las fibras comprometidas, la unión miotendinosa afectada. Esto yo siempre hago hincapié porque, sobre todo, a mí me pasó mucho al principio. Perdón la interrupción. La slide anterior, no entendí lo del mayor 80%. ¿Es lo mismo que el grado 3? Grado 3, la ruptura de más del 80% del diámetro transverso del músculo. Ahí ya hablas de un grado 3. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo te diferencio en el informe que vos sepas de que si te quedan algunas fibras continuas o no? Te lo describo así. Grado 3, cierro el paréntesis, compromiso mayor al 80% de las fibras musculares, cierro el paréntesis. Se observa las fibras retraídas ocasionando un gap de 15 milímetros, 20 milímetros, como algunas de sus fibras se encuentran, impresionan continuas, heterogéneas. Es un grado 3. El grado 3 también sería la ruptura completa, te dije lesión muscular, grado 3, ruptura de espesor completo de la transición miotendinosa proximal del isquiotibial, sus fibras se encuentran heterogéneas, retraídas, ocasionando un gap de 10 centímetros. Y te hablo de la inserción del tendón, si está respetado o no está respetado el tendón, si fue directamente una avulsión que se arrancó el tendón del punto de inserción o si fue un desgarro de la transición miotendinosa. El tendón está conservado. Esto que le quería comentar de la unión miotendinosa, recuerden que los músculos, es algo que a mí me chocó de anatomía cuando bien empecé, nosotros estamos acostumbrados a usar el músculo. Se transforma en tendón, entre el tendón se inserta en el hueso. Se contrae la fibra muscular, tiran del tendón y es lo que hacen que nos movamos básicamente, lo explico así hasta los pacientes. ¿Qué pasa? Que el músculo tiene distintos repliegues mioponeuróticos y que nosotros son las famosas uniones miotendinosas. El recto anterior, por ejemplo, tiene dos, el aductor que hoy le nombré tiene dos, el sóleo tiene tres, el bíceps femoral tiene dos. Y son los lugares donde se hace como un repliegue, como una invaginación en realidad de la fascia. Entonces se invagina en ese nivel, todas las fibras musculares se enganchan de ahí. Cuando el músculo se contrae, es el punto de contracción que hace que trabaje sincrónicamente toda la fibra del músculo y generalmente es el punto de fuerza del músculo, y generalmente donde hay que ir a buscar las lesiones. músculo suele lesionarse el corredor de la cara anterior, como dijimos, puede lesionarse eventualmente todos, lo más frecuente es el recto anterior, porque es el músculo de potencia de los que más tiene que ver, esto es un corredor de... y en la cara posterior, el bíceps femoral, el más frecuente, el gemelo interno, que están todos en la lista, también está el semimembranoso, está el sóleo, pero son menos frecuente la lesión muscular de esto en un corredor. Ahora, si es un corredor, un maratonista seguramente tenga mayor frecuencia del sóleo que del gemelo interno. Algunos ejemplitos de distensión fibrilar, lo que es un grado 1. Fíjense acá, esto hiperecogénico que de este lado no se ve. Fíjense acá cómo esto está engrosado, difuso y con un edema alrededor, que es esta parte negra que se ve alrededor. Esto es... Perdón, Martín. Sí. Ahí para los no traumatólogos, las lesiones musculares, una rama se abre a la izquierda, traumatismo directo, una paralítica, contusión, ¿sí? ¿Sí? Golpe directo sobre el músculo. El martillo que ustedes agarran cuando hacen la milanesa le dan a la carne. Eso sería la rama izquierda. La rama derecha, las traumáticas, pero indirecta. Estaba corriendo y sintió un pinchazo o un tirón. Y es lo que va a hablar ahora Martín. ¿Sí? ¿Cuál? Entonces, este, por ejemplo, es una ecografía, la cara anterior del muslo, un deportista que en un pique sintió... es válido para los dos casos. Un pinchazo, un tirón no tan fuerte, sintió una molestia, se le puso, por ahí se sintió como una dureza, pero a tiempo, cuando lo vamos a evaluar, nos encontramos en la ecografía, este tipo de lesión son muy difíciles. Perdón, ahí Martín. Ale Pachón, ¿cómo sería ahí el interrogatorio distinto de la paralítica de la traumática indirecta, en este caso un grado 1? Para los chicos que están haciendo el trabajo práctico. Ahí ya en el interrogatorio diferenciaste una cosa de la otra. Hola, ¿se escucha bien? Perfecto. Bueno, preguntarle en qué fase del gesto deportivo ocurrió el inicio del dolor, si hubo un evento traumático directo o si el dolor empezó súbitamente. Bien, Marcos. Pues, si fue traumático o solo, si bueno. Traducilo para los no traumatólogos. ¿Cómo sería el traumático? Traumático, bueno, lo que dijiste, una paralítica, o sea, fue con un oponente. Caro Muratore no juega al fútbol, vos le decís paralítica, no te entienden ni idea, le tenés que decir con otra palabra. Si se golpeó, le pregunto para que el deportista entienda si se golpeó. Y después... ¿El otro grupo cómo sería? Las indirectas, bueno, si fue pateando la pelota y tal vez te orienta quizás al recto, corriendo al bíceps. Perfecto. Se estiró el semimembranoso. Diego Vallejo, ¿sí? Bien. Perdón, Martín. Lo que pasa es que me sale el maestro Ciruela. No, está perfecto. Lo que quieran. Haciendo todo más rico, así. Entonces, desde el punto de vista de la ecografía, estas son, por lo general... La gran mayoría de las que van a la UAR y no le ven nada. Porque como ustedes ven en estas imágenes, son muy difíciles de distinguir prácticamente. Mismo acá que lo estamos comparando y viendo uno al lado del otro, el mismo punto exacto anatómico de un lado y del otro. ¿Okay? Es muy difícil esto de decir que acá hay un grado 1. Hay que estar avesado. Ven de este lado como en realidad se ve todo negro, no hay diferencia de ecogenicidades alrededor de este repliegue mioponeurótico. Y se encuentra finito. Este es el mismo punto, es una imagen en espejo, el otro lado se ve engrosado con el edema alrededor, bien diferenciado esta ecogenicidad de esta ecogenicidad, esto me habla de edema, sumado a la clínica, al interrogatorio, es un grado 1. Lo mismo. Tengo una pregunta, Martín, ahí. Sí. Si yo te saco la clínica, vos no podés hablar con el paciente. Este grado 1 versus... edema, inflamación de entrenamiento, vos imagenólogo, sin la clínica, ¿lo podés diferenciar? Sí. Sin la clínica, sí. ¿Cómo? No en esta foto. Yo tengo esta foto, así yo no le pongo la clínica, no lo puedo diferenciar. Ahora, yo estoy haciendo el examen completo, vamos a poner que no lo puedo interrogar, este mismo edema que veo ahí localizado, donde al paciente le duele, no va a ser un dolor tan localizado, y cuando muevo lo voy a seguir viendo hacia arriba y hacia abajo a todo a lo largo del repliegue mioponeurótico central del recto. Este es el edema por sobrecarga, el grado cero. Nosotros ponemos edema por sobrecarga barra sobreuso. Fíjense que ahí Martín tiró otro tips. El dolor es bien puntual, la zona de cambio anatómico es bien puntual, es bien de dígito, de dedo. Y ahí es donde usted tiene que decir, mostrame con la punta del dedo dónde te duele. Y él se tiene que tocar. ¿Me explico o no? Y Martín hizo una comparación diciendo, después hay otra lesión donde le duele todo el largo del músculo o gran parte del trayecto del músculo. ¿Sí, Angie? No dije nada. No digo, pero si quedó claro, digo. Sí, ¿es quedó importante claro. Eso? Me parece, sí, importante. Y otra cosa, generalmente la gente que corre, es muy raro que tenga una lesión por un golpe o un choque. O sea, generalmente se produce corriendo habitualmente en un entrenamiento o en una media maratón. Es muy raro que te choques con otra persona. Muy raro. Solo quiero hacer esa aclaración nada más. Como que es más... Perfecto. Calculo que va a ser más frecuente encontrar este tipo de lesiones. Perfecto. Martín, igual para el DOMS. El DOMS es lo que te estaba comentando recién, es el dolor, para el que no está en el tema, el dolor muscular retardado, se va a ver exactamente igual que este, pero difuso en el músculo, y va a tener dolor. Distinto va a ser el edema por ejemplo, una pretemporada de un paciente, un deportista, que va a estar sin dolor. Martín, y... ¿utilizan ustedes el Power para que les dé algo de diagnóstico o de seguimiento? Muchísimo, muchísimo. No en ninguno de estos casos. A ver, yo lo uso de vuelta para ver si hay incremento de la vascularización, si yo por ahí me estoy comiendo algún grado 2 chiquito, pero ninguno de estos casos me va a variar el Doppler. Sí evaluamos mucho con Doppler todo, tanto en el DOMS como en el desgarro, para ver también la evolución de la lesión en caso del grado 2. Mucho usamos el Doppler y la tendinopatía ni hablar. ¿Pero se te enciende el Power con el DOMS o con la sobrecarga? ¿Se enciende? No enciende porque no hay neovascularización. Y no hay, entonces no te va a encender el Power. ¿Qué es Power? Power Doppler es, buena pregunta, porque no tienen todos por qué saber por qué es el Power. Es una técnica ecográfica que lo evalúa flujo. Sirve para evaluar, generalmente, arrancó con los grandes vasos, carótida, y se evalúa flujo arterial, venoso, y la presencia del Doppler positivo es cuando hay flujo. En estos casos, el músculo, normalmente, uno no, fíjense que acá no veo vasos, bueno, acá hay un vaso, por ejemplo, pero por lo general van a ver que no hay grandes vasos alrededor del músculo, sin embargo el músculo está con toda su microvascularización bien nutrido. Cuando yo puedo ver, y el Doppler nunca se va a ver en estos casos porque no hay grandes vasos, cuando yo pongo el Doppler y pende, significa que hay neovascularización, que hay flujo, ese flujo me habla de actividad inflamatoria, y en el caso de los desgarros, puntualmente, me habla de que está trabajando todavía la lesión, donde se rompieron las fibras. ¿Y ahí qué es? ¿Los neovasos o ves la perfusión que hacen esos vasos? O sea, nada más lo que yo evalúo es la presencia del vaso. No, no se puede hacer en vasos tan chiquitos evaluaciones del flujo. Porque esos son vasos que, incluso para verlos, el otro día, por ejemplo, cuando estaba en el práctico con Juan le comentaba, si yo... La presión normal que hago este estudio no me prendería ningún vaso si yo uso el Doppler de neovascularización, porque son vasos venosos y de bajo, muy bajo flujo, sin pared, mismo son arteriolas, lo que fuera que se hayan distendido la neovascularización, son de pared muy chiquitos y muy compresibles. Entonces, si no tienen para medir flujo. Lo que ustedes escuchan de flujo y de Doppler y todo eso son en vasos más de mayor tamaño, como vimos la otra semana en la apoplitia, por ejemplo. O sea, ¿en qué caso te serviría el Power para hacer un seguimiento por decirte, para ver si la en recuperación. ¿En lesiones grandes? No. En todos los desgarros yo puedo seguirlo con el Doppler. En todos los desgarros, grande y chiquito, desgarro. Esto es un grado 1, una lesión miofibrilar, no llega al desgarro. Ah, ok. Y en el grado 3, donde hay fibrosis extensa, hay que ver cómo está trabajando esa lesión. Generalmente en el proceso de recuperación suele haber alguna recaída cuando el paciente lo pasan de un estado a otro, de esto que comentó la otra vez Juan, de aumentarle la carga, y por ahí a veces le tironea, da un paso atrás, ahí lo volvemos a evaluar, le hago un Doppler, evalúo cómo está esa lesión, cómo está trabajando. El Doppler sirve muchísimo, y las tendinopatías, le reitero, ni hablar, es lo que más uso. Y otra preguntita ahí en esta diapositiva, Tincho, ¿cómo diferencio esto de una lesión antigua, de una fibrosis? ¿Cómo se ve? Excelente. Básicamente la primer gran diferencia es que no le va a doler. Una fibrosis antigua no tiene por qué doler. O sea, yo me hago una eco en mi muslo ahora, estoy asintomático, voy a encontrar varias fibrosis de mi vida deportiva, secuelas, de desgarros previos, no, sin dolor. Entonces, si ya hay algo que le duele es porque algo está pasando. Y ahí empezás a evaluar. Esta imagen, por ejemplo, podría llegar a ser una pequeña fibrosis pegada al repliegue. Sí, podría ser. Podría haber sido un desgarro previo. Va dentro del interrogatorio, vos le haces al paciente. Anteriormente, siempre se lo pregunto, ¿anteriormente te habías lesionado ese músculo en esa zona? La primera vez que te duele ahí, y te dice, no, me lesioné, ya mira, es un dolor, ya lo tuve hace 2 años, me tiró en el mismo lugar. Y ahí ya pienso que me voy a encontrar con un proceso fibrocicatrizal, que voy a ver un edema alrededor y ahí ver si se reagudizó, si hay un sangrado nuevo, se rompieron fibras nuevas. Y además, son posiciones anatómicas. Esto que vos ves acá es un repliegue meprobiótico central que divide esto que es el bíceps femoral, esto que es el semitendinoso, esto que está por aquí debajo es el ciático. Está exactamente igual del otro lado. Esto diferencia estructuras, son estructuras anatómicas. La fibrosis siempre se va a dar una pequeña cicatriz, la vas a ver en región muscular, en donde no la vas a ver en una región anatómica. No sé si se entiende lo que estoy tratando de decir. Acá voy a ver una fibrosis acá al lado, por ejemplo, en este sector. Voy a ver algo acá pegadito acá, que son las fibras musculares que están pegadas de ese repliegue mioporotido que se lesionaron. Esto es anatómico y está perfectamente dibujado la anatomía de ese repliegue meconeurótico. Martín, una consulta. Sí. ¿Viste cuando... Sí. Okay, estoy viendo, tengo conectado de la tele con el HDMI a seco. Cuando nosotros hablamos de una cicatriz dolorosa, ¿lo que duele es que tironea la fibra muscular o a veces los impingements que hacen esa cicatriz? No, generalmente lo que duele es que te está tironeando sobre la fibra muscular que está pegada a esa cicatriz. Siempre se lo explico, se lo voy a explicar como se lo explico a los pacientes. El músculo hace esto. Se contrae, distiende, contrae, distiende, contrae, distiende, contrae. Donde el músculo es como la piel, donde se lesiona, donde se lastima. Yo siempre digo, si te corto en el brazo de acá hasta acá, mirás dentro de 10 años el brazo y te va a quedar una cicatriz. El músculo es lo mismo, no regenera músculo, hace cicatriz, hace fibrosis. Entonces, las fibras, de acuerdo a la lesión, ¿no? Quita grande, las fibras que se rompieron, que hacen fibrosis, el músculo tira sobre algo que no hace esto. Por eso es que la fibrosis, la cicatriz, es un punto de predisposición a volver a lesionarse. Entonces, donde el músculo hace la fibrosis, las fibras musculares normales donde se rompieron, se hizo la fibrosis, tiran sobre algo que no hace esto. Eso lo que hace es que las fibras que estén ahí alrededor, en primer término, se sobrecarguen y puedan doler, o si uno le da mucha rosca, reagudice, rompan y reagudice el desgarro. Perfecto, gracias. No es pregunta para todos. Perdón. No, iba a decir que, con respecto, que no es que esa fibrosis se mueve y genera algún tipo de impingement ni nada por el estilo, salvo justamente... No, te preguntaba por la del psoas, por el snap. ¿Cuál? Por la del psoas, justamente con la que vimos la otra vez. Claro. Del chico eso, justamente iba a comentarte que hay dos o tres casos muy excepcionales donde hay algún grado de roce porque el músculo pasa anatómicamente por alguna situación. Por ejemplo, en esta del bíceps, acá hay, me ha tocado cicatrices que se han desgarrado acá importantes y ¿quién está pegadito? El ciático. Entonces, cuando ese, cuando se irrita, cuando traccionaba, cuando tironeaba, genera un dolor irritativo en el ciático, el edema, y eso generaba una especie de ciatalgia al paciente. Yo, como el caso que tuvimos no hace poco con Marcos, una cicatriz del psoas, después, justo como le dije, el psoas es bien posterior, pasa por delante de la cadera, generaba un grado de fricción en esa zona. Pero no per se, la cicatriz no se mueve en sí, son cuestiones muy, muy puntuales. Bueno, el desgarro del recto anterior, este es el típico, estaba en velocidad, le pinchó, le tiró en la cara anterior, estaba corriendo, estaba haciendo la pasada, sintió un tirón, un pinchazo y tuve que cortar el pique, así te lo relatan. Fíjense acá como hay claramente un cambio de la estructura, comparando con el otro lado, esto es el repliegue hemorrágico central, este está todo borrado, no se ve directamente, está todo este edema alrededor. Esto es el repliegue hemorrágico central. Como le dije, el recto anterior tiene dos repliegues, el central y este que ven acá, que es el periférico, que es más lateral. Entonces, ahí tenemos un ejemplo del central, el desgarro del central, y del otro lado el periférico. El periférico se suele dar, cambio, no tanto, se puede dar en las dos circunstancias, pero generalmente hay metido en el medio un mecanismo de cambio de dirección o de un gesto cuando patean la pelota pero medio angulado, o en la pierna de apoyo del futbolista, a veces es el que queda, patean y queda la que queda fija y se tironea de ahí. Esto es una tracción con reagudización, lo que estábamos hablando antes. Acá había una fibrosis previa y acá se desgarró, se ve el sangrado nuevo, se ve la fibrosis. ¿Cómo yo sé que el paciente reagudizó un desgarro, hizo tracción? Porque yo, el paciente me dice, mira, estaba ayer corriendo, me tiró y tuve que salir. Voy, le hago la ecografía. El paciente lo vi ponerle 24, 48, 72 horas después de que se hizo ese evento, fue a la ecografía, y esto que ustedes ven acá, bien hiperecogénico, esto es fibrosis de un desgarro previo. Esto no llega a hacerse la fibrosis en 72 horas, 96 horas, en 5 días yo ver esta fibrosis. Entonces, esto sobre un desgarro viejo hizo una reagudización. Lo informo así. Bueno, este es un trabajo ya un poco viejo, que en su momento era de los australianos, que tienen mucha, mucha similitud en lo que practican con nosotros, rugby, fútbol, y la base de todo lo que informamos ahora y de lo que trabajan ahora, esto de que la lesión del repliegue que compromete al repliegue mioponeurótico central, que sería esta, fíjense que en ese momento ellos hablaban de un promedio de días, más o menos de 72 días de estar al 100%. A mí me parece un poco exagerado, pero me parece un poco bastante exagerado, pero es lo que hablaban, como cuando afecta el repliegue hemorrágico central del bíceps femoral, músculo de potencia, el volver a cero, el volver a estar efectivamente al 100%, en promedio le llevó 72 días, un mínimo de 42 y un máximo de 109. Yo lo reitero, para mí parece mucho, pero bueno, es el estudio que informaron ellos. Y a partir de todo esto, empezamos todos a informar bien qué repliegue estaba y qué compromiso, por eso es importante saberlo. Cuando yo ya les digo, mira que compromete al repliegue hemorrágico central del bíceps, aunque fíjense que esto es en el tercio medio del bíceps, no es acá arriba, hay un compromiso del repliegue hemorrágico, yo ya sé, y le aviso al deportista, mira que este desgarro te va a llevar más de las famosas 3 semanas de un desgarro. Esto es lo que le digo, después no le digo si van a ser 4, 5, 6 o 7, pero ya le aviso. Y otra cosa que le aviso es que mira que esto, en 5 días vas a caminar sin ningún dolor, sin ninguna molestia, vas a trotar sin ningún dolor, sin ninguna molestia, y es porque las fibras estas no se activan y cuando te confíes y digas, no, este me dijo cualquier cosa, no puede estar agarrado, mira, si estoy trotando sin dolor, le des un poquito de rosca, te va a tironear y vas a dar pasos para atrás en la recuperación. Este es otro desgarro del bíceps femoral. El bíceps femoral, bueno, acá lo ponía yo la parte de un repaso anatómico para tener la charla, este, el bíceps femoral, semitendinoso y el semimembranoso, los tres isquios. El de potencia, el de la velocidad, el de arranque, el de la explosión, es el bíceps. Y a esta altura que hacen una inserción conjunta, que se van fusionando y haciendo una inserción conjunta del semitendi con el bíceps, comparten este tabique intermuscular hasta la inserción conjunta. Es en este caso el que se desgarró, de vuelta acá el ciático, hacia externo el bíceps, hacia interno el semitendinoso. Y ven cómo está todo comprometido lo que es el tabique intermuscular que separa a los dos. Una lesión acá medio en cremallera del tabique intermuscular que compromete y le tira edema a los dos, al bíceps y al semitendi. Martín, sí, déjame usar esa foto que tenés ahí para los chicos que hacen el trabajo práctico. Fíjense que de las lesiones musculares, traumática, no traumática, o sea, traumática directa, traumática indirecta. De las indirectas, el interrogatorio dijimos, y en el examen físico, yo lo que hago es, con la punta del dedo, tratar de seguir el trayecto de toda la longitud de cada uno de esos músculos que ustedes están viendo ahí de los isquiotibiales. De ahí surge que uno tiene que conocer la anatomía para poder proyectar visualmente qué músculo está tocando y seguir el trayecto del músculo. ¿Me explico o no? Si uno no tiene grabada esa imagen de esa cara posterior del músculo, uno no tiene grabados los planos de esos músculos, que algunos son más superficiales y otra parte de esos músculos son profundos, la chance de tocar y no saber qué uno está tocando es muy grande para equivocarse. Resumen, hay que leer un poquito la anatomía de ahí para decir, che, el externo es el bíceps. ¿Por qué se llama bíceps? Por las dos porciones que tiene y ver dónde está una, dónde está la otra, dónde termina. Saber dónde está el semitendinoso, dónde está el semimembranoso y los planos de cada una de esas partes. ¿Por qué? Porque eso en el examen físico uno lo busca con el dedo. ¿Sí? Correcto. Y los gestos. En esta clase estaba muy dirigida, la charla estaba muy preparada para lo que era la lesión del runner. Pero esto que comentaba Marcos también, los gestos son distintos. Un paciente te dice que le tiró cuando se deslizó a buscar una pelota exigida. Si es un taekwondista, una bailarina, cuando tira la patada y hace una apertura, generalmente ahí no va a estar lesionado y te tiró atrás. Se dice, sí, me tiró atrás cuando tiré la patada, o me tiró atrás cuando estaba... Las chicas que hacen pole dance, que están muy de auge, las que hacen tela, hacen aperturas muy exigidas y se marcan la región posterior. El músculo implicado por lo generalmente es el semimembranoso, que es el que tiene que ver más con los estiramientos máximos de la pierna de los de la región del isquio. Estos son otros ejemplos de desgarro, esto que comentaba justo recién Juan. El anterior había sido acá arriba la ecografía. Este de acá le pongo la marquita, es acá abajo donde acá se ven las dos cabezas del bíceps. Las dos cabezas del bíceps, tiene una porción larga y una porción corta. La porción larga es en este caso la más superficial, la porción corta viene en este caso más funda. Solamente se ven generalmente, empieza a separar bien anatómicamente desde el tercio medio hacia abajo. Y acá ecográficamente está del lado sano, bien delimitada la porción corta y la porción larga es esta que viene por debajo. Fíjense, acá está el dibujito donde se hizo la lesión. Acá esto que ven negro es hematoma, esto es un corte transversal, esto es un corte longitudinal de la lesión. Lo mismo acá, esta es una lesión en cremallera que afecta tanto el tabique que separa, afecta el tabique que separa, la fascia que separa las dos cabezas musculares y edematiza y lesiona fibras de los dos que se insertan ahí. Cuando le hacemos la ecografía, yo veo todo esto, un gran hematoma, el edema profundo, esto sería, acá tendría que ver como de este lado fibras musculares, ven que no están acá, que se cortaron, edema, sangrado, edema veo en la cabeza corta que está por debajo, que es esta que está acá, y veo que se mete sangrado por acá también, entonces te hace la rezo, también confirma lo mismo que en la ecografía, que se desgarró el tabique acá que separa las dos cabezas del bíceps, porción corta y porción larga. Esta ecografía, digamos, esta imagen, pongan que yo estaba parado en este punto, entonces donde se veía todo hematoma y la porción corta por debajo todo hematizada. Si hubiese estado en este punto, hubiese visto una imagen muy similar a esta. Este paciente lo mismo. ¿De qué depende que se vea la equimosis, el hematoma? ¿Contento con contexto? No, no, al resto, así liberan una adrenalina. El grado de desgarro. Bien, ¿de qué más? La profundidad. ¿La? Profundidad de la lesión. ¿Profundidad? ¿Sí? Tiempo de lesión. ¿Del tiempo también? ¿Cuántas horas pasaron? No, porque ahí hay como un mito urbano de que si no ves el moretón, no ves la equimosis, no te desgarraste. Eso obviamente no existe, ¿no? Usted lo que tiene que buscar es, o sea, si ve bien, si no se ve, no es que descartó la lesión muscular. Por eso lo menciono, ¿no? Porque hay como un mito urbano ahí. No, si no se me hizo moretón. En la guardia, por ejemplo, la gente dice, no se me hizo moretón, no puedo estar desgarrado. Solo por eso la aclaración. Así es, y pasa muchísimo, y te vienen y te dicen, no, me tiró, pero salí, después al otro día me sentí, caminaba más o menos, al otro día caminaba bien, no vi moretón, nada, entonces el fin de semana que viene fui a jugar de nuevo, y cuando fui a jugar me tiró enseguida en la primera, segunda jugada, y ahí te vienen a ver, y efectivamente es eso, el desgarro no se ve, el sangrado primero, dependiendo del volumen del sangrado, y lo más importante es que los músculos tienen una fascia. Son en este caso, me hubiese desgarrado fibras que están acá abajo, el sangrado no se hubiese exteriorizado. Queda acá abajo, que es lo que pasa con el tenis-leg, con el gemelo, que después sí se ve el sangrado por gravedad como va bajando y se exterioriza, por ejemplo, en el tobillo, y lo mismo acá, este sangrado sí, es un sangrado que se dematiza y se ve. Después, otra cosa, no llevarse por el sangrado, porque el sangrado después, por ejemplo, una lesión del semimembranoso, no te va a sangrar nunca en el lugar, porque tiene la fascia del semitendio arriba, tiene la fascia del semitendio arriba, tiene el músculo del semitendio en el costado y arriba, y la vas a ver sangrado atrás de la rodilla, que es cuando el sangrado termina de bajar y llega hasta la rodilla, y el paciente ahí recién consulta y ya en ese momento le duele todo el músculo. ¿Por qué le duele todo el músculo? Porque la sangre fuera del vaso irrita. Entonces todo ese trayecto de la sangre que va bajando le va irritando y le va generando molestia. Doctor, ¿se acuerda de la mnemotecnia del sangrado, la evolución? ¿Cómo se va digiriendo la sangre y cómo va cambiando según el color? No sabía que había una mnemotecnia, ¿no? Ah, los argentinos nos encanta la mnemotecnia, ¿verdad? Sé que después se va colocando café, pero... ¿Carolina? No, desconozco la mnemotecnia, pero uso el moretón cambia de color, ¿no? Eso sí, lo viste. ¿Perdón? ¿Cómo? Que va cambiando de color, lo viste. Sí, va cambiando de color, pues se oxida, digamos, ese proceso de la hemoglobina y de oxidación. En el cosio está descrito la evolución de eso. Sí. ¿Qué querés que te diga, los colores? Sí, o la mnemotecnia, si te acordás. ¿El doctor Valentino? No, mnemotecnia no. La mnemotecnia no me acuerdo, pero sí que el producto final es la biliverdina, si no me acuerdo, y se pone color verde hasta desaparecer. Bien, ahí dijimos un color verde. ¿Qué otro color es? La evolución. Amarillo. Amarillo, bien, ¿qué más? Ya tenemos el va. Tenemos azul y después, por último, los colores más oscuros. Bien, ya tenemos azul y nos falta una letra. Está en el cosio, ¿eh? ¿Matías? ¿Violeta? Violeta, bien. Ahí tenemos ya todos los colores. Che, Juan, ¿y por qué es importante eso que a modo de anécdota? Porque en cierta forma como te va orientando cronológicamente si es agudo, intermedio o ya evolucionado, ¿no? Y es un poco lo que decía Martín, después eso por la gravedad va bajando y va irritando otras cosas. También ahí, no caigan en el error de decir, che, me duele el tobillo y capaz era un desgarro del gemelo importante que fue evolucionando y bajó por gravedad y terminó en el tobillo. ¿Me explico o no? Eso también se ve muy común en la guardia. Ahí Nico puso la mnemotecnia que conocía él. La mía es baba, más simple. ¿Seguimos, Tincho? Dale. Bueno, acá, este es un grado 3 completo. Fíjense que el grado 3, yo con la ecografía veo todo lo que tengo que ver, son lesiones muy obvias. Generalmente, igualmente, siempre lo meto en el resonador porque después si deciden operarlo o no, al que lo vaya a decidir o al que lo vaya a hacer, decide mucho más la imagen anatómica de verla, porque la ecografía es difícil de... la entiendo yo y después muy difícil que la entienda otro, le sirve verlo anatómicamente con la resonancia que se ve completo, dónde se rompió, dónde la retracción, se ve divino. Acá en esta ecografía, fíjense en corte longitudinal, el tema que yo tengo con las lesiones con el grado 3, con la ecografía, ustedes van a ver acá que esto está como pegado, esto está pegado con esto, esta foto con esta y esta foto con esta, el ecógrafo tiene 4 o 5 centímetros de longitud, digamos. Entonces, en este tipo de lesiones, donde son lesiones importantes, que hay que abarcar desde el punto de inserción del tendón hacia la lesión para hacer una buena descripción y darle todas las herramientas al que vaya a decidir cómo seguir con este tipo de lesión, me quedo corto. Entonces, hay que ir haciendo como una especie de collage ecográfico para ir siguiendo la lesión. Acá lo que pueden ver, este es el típico, estaba corriendo... máxima velocidad. Me acuerdo este paciente lo que hizo fue, no sé por qué también, utilizan mucho los corredores en la parte de entrenamiento, hacen entrenamientos fuera de lo que suelen hacer en momentos que para mí son cruciales, que son, por ejemplo, los últimos 2 meses antes de una carrera. Yo voy a decir, ¿para qué te pusiste a hacer eso? En este caso fue un paciente haciendo una apuesta. Perdón ahí, ¿eh? Fíjense que hoy lo dijo Martín y ahora lo volvió a repetir y yo le pongo como una bandera roja. Eso que Martín está contando en su relato se llama carga y lo que hizo fue un cambio de la carga. Sí, Juan, ¿por qué me insistís con eso? Porque ahora vamos a ver que las lesiones del running, la carga es el secreto. La mala administración de la carga lleva a las lesiones. Por eso le hago como bandera roja el comentario de Martín. ¿Puedo hacer una aclaración o preguntar algo? En realidad que muchas veces este tipo de pacientes son gente que no tiene un entrenador, es gente que entrena porque busca por internet o baja. Entonces yo creo que cuando vos tenés una persona o un buen entrenador atrás tuyo, no vas a tener este tipo de lesiones. Quiero creer, salvo que se mandara solo, como que... Pues, en el consultorio lo que se ve bastante es los argentinos, o por decir en general los pacientes que vienen acá, son muy amantes de los profes que terminan entrenando y que vos terminás destruido, agotado, sí. Y ahí de salir diciendo, qué bien que entrené. No, claramente. Ese es un preconcepto y está equivocado. Lo veo. Porque entrenar bien es otra cosa. No, claramente, de hecho lo veo, gente que se larga a correr y no sabe lo que es un entrenamiento, no está bien alimentada, no está bien hidratada y no tiene un buen entrenador también, y por eso creo que también se producen este tipo de lesiones, como que está bien influenciado todo por el medio. Pero, como decís vos, cuando ahí es otra bandera roja, si entrenás con un profe, mejor para vos, porque tenés menos chance de equivocarte. Oh, con un buen profe. Con un buen profe. No, los profes, sabés que en general son buenos, y yo hoy le decía a un paciente, el problema somos nosotros los argentinos que nos gusta terminar el entrenamiento destruidos, y el profe que vende un producto, se le van los clientes porque dice, no me siento agotado cuando termino el entrenamiento, ¿me explico, no? Sí. Entonces me parece más culpa de uno como cliente, como paciente, y no tanto del profe. Entonces el profe, ¿qué hace? Vende su producto. ¿Qué le pide el otro? Terminar destruido. No me parece que sea tanto de la escuela, sino es más de alguno del cliente. No sé si me expliqué. Sí. Otro que yo veo acá en San Isidro es, hacen yoga. Y el yoga básicamente tiene la forma, o sea, la figura, y la meditación o el control de la respiración mientras estás haciendo la figura y la forma, ¿no? En San Isidro, ¿qué pasa? La gente le agota mentalmente hacer el ejercicio del control mental, respiración, mientras hace la forma, y los profes de yoga me dicen, Juan, se me van los clientes, entonces le saco esa parte que no vende y me quedo con la otra parte que sí vende. ¿Me explico o no? Sí, está así. El tema del entrenamiento, igual yo lo he charlado con algunos profes también, porque algunos son de grupo de runner que me vienen, muchos de grupo de runner me vienen a ver, y algunos hacen estas lesiones, y cuando le preguntás el mecanismo, no, hicimos cuesta, y yo me agarro la cabeza. Cambió algo siempre. El mecanismo claro. Es, si, con un profe es que cambió algo. Porque o le aumentó el número de cuestas, o nunca hacían cuesta y empezó a hacer cuesta, o nunca hacía bici y le metió bici al entrenamiento, o comió mal, o durmió mal, o se fue a jugar la pelota con los amigos, o en el gimnasio hizo nórdico, nunca había hecho. Algo de la carga siempre está. Me parece que ese es el desafío de ustedes, de entrenarse en el interrogatorio sobre el tema del cambio de carga. Bueno, ahí estaba marcándole acá la inserción, esto es el isquio tibial, porque son el isquio que se inserta, esto es el isquio en esta parte ósea de acá. Eso que ven ahí es el tendón, el remanente, cómo la inserción es respetada del tendón. Esto fue un grado 3 de la transición miotendinosa. Esto es el músculo que se retrajo, se cortó y se retrajo completamente. Todo lo negro es hematoma y esa es la disrupción. Fíjense cómo en realidad por ecografía se ve perfecto. Y en tomografía, lo mismo, este es un lindo caso, tenemos documentado la evolución por la tomo inclusive, donde al paciente no se lo opera, se rehabilita, se hace kinesiología, se le está encima. Esto es un jugador profesional de altísimo rendimiento. Y fíjense cómo termina siendo la fibrosis, una linda fibrosis, los músculos, la parte funcional del músculo siguió haciendo la disposición de las fibras. Esto es como uno quisiera que quedara una lesión grado 3 en un músculo. Que las fibras quedaron, la disposición de las fibras quedaron divinas, siguiendo todo esto, la fibrosis y el tendón respetado. Este fue un lindo caso, pero estos son casos donde son hiperprofesionales, donde está el kinesiólogo al lado 2 o 3 veces por día durante las 8 o 12 semanas que le llevó la rehabilitación. El desgarro del gemelo interno, ya bajando en lo que es el muslo, en la región posterior, en la transición miotendinosa, que es el lugar más frecuente de desgarro, la transición miotendinosa del gemelo interno, es el famoso piedrazo, estaba arrancando en un pique, en una explosión, hablando de runners, ese es generalmente en el arranque, en la velocidad, en la potencia, y generalmente en el tenis leque, donde se describió, es el que va a buscar una pelota que se la tiraron corta a la red, y ahí siente un piedrazo. El fútbol exactamente lo mismo. Tiene que ver con el mecanismo de arranque, de explosión y de velocidad. Fíjense, este es el lado conservado, cómo están divinas las fibras. Estoy colocando el traductor de esta forma, en forma longitudinal, siguiendo las fibras musculares en la transición miotendinosa. Acá se ven cómo el gemelo se va achicando para ir a formar hacia este lado el tendón de Aquiles. Por debajo del sóleo, lo que hablábamos hoy, fíjense cómo las fibras son totalmente distintas, la estructura y la ecogenicidad de las fibras del sóleo con respecto a un músculo de potencia como es el gemelo, y acá se ve claramente la ruptura. Fíjense estas fibras como no continúan, como no siguen en esta disposición, se cortaron acá, y todo esto es lo que el gap, la fibrosis y el hematoma. Esta es lo más temido. Yo cuando veo a un paciente y le veo un desgarro del gemelo interno, la única indicación que le doy es, hasta que lo vuelva a ver al traumatólogo, le digo, mira, hasta que lo vayas a ver al traumatólogo de nuevo, vendate, ponete una gemelera o vendate, porque yo ya sé que es un desgarro que sangra mucho, es una zona muy vascularizada la transición miotendinosa del gemelo, y generan estos tipos de hematoma. Fíjense cómo el hematoma esto sería acá donde se hizo la lesión, y en vez de salir o de bajar, se va acumulando por gravedad, en este caso porque el paciente durante la noche y demás, en el espacio perifacial profundo, y acá prácticamente estamos en la unión del tercio medio con el tercio proximal de la pierna, ya acá está la rodilla. Se acumula todo acá, esto después le genera, ¿qué le genera? Que se le va a armar una fibrosis más grande, le va a retardar los tiempos de recuperación, en vez de 3 semanitas va a estar 5, 6, 8 semanas, he tenido evoluciones de este tipo de desgarro, de más de 8 semanas, inclusive sentirlo a cero, de poder volver a la actividad, y esto se previene muy fácilmente, diciendo, se vende, para que haga nada más que una compresión, esta compresión, le digo, no te cortes la circulación, yo se lo muestro en vivo incluso al paciente ahí, le digo, mira, ves este sangradito, vos tenés que hacer esta presión, y le aprieto un poquito con el ecógrafo y ya ves cómo el sangrado desaparece, cómo se juntan los extremos, vos, esto es lo que tenés que hacer, esta es toda la presión que tenés que hacer, para evitar que esto siga sangrando y para favorecer la reabsorción de lo que ya sangró. Ahí Martín dijo otra bandera roja de las lesiones musculares, compresión. El primer tiempo inmediato es compresión, por eso ustedes van a ver en la tele. Se lastima, va al banco de suplente, le pone el hielo y una venda elástica o el film para sostener el hielo y hacer al mismo tiempo compresión. Correcto. Profe, yo tengo una preguntita. Ahí, pues nunca lo he visto, pero pues no sé con qué frecuencia se pueda producir un compartimental o algo así. ¿En qué contexto? En el contexto de esa lesión. ¿De un desgarro muscular? Sí, señor. Muy raro sería. Generalmente se ven compartimentales, muy raro, cuando es traumático directo, o sea, lo que hablábamos en el primer caso, tipo paralítica. Y depende mucho la zona, porque cada región tiene tabiques y una capacidad cúbica de contener sangre. Entonces depende la zona, cuánto fue la intensidad del mecanismo, te da volumen para bancar ese sangrado o no. Se ve, pero muy poco. No tanto como a veces. Ahí sería una preguntita para Martín. Digamos, si se sospecha que puede estar haciendo el compartimental o algo, ¿ustedes ahí harían algo de intervencionismo? No sé, un drenaje guiado por ecografía o algo así. Primero, si tengo la confianza, si es un paciente que conozco al derivador, un paciente que mandó Juan, un paciente que mandó Marco, un paciente que conozco al derivador, conozco al paciente que vino porque ya le he diagnosticado alguna otra lesión, me viene a ver a mí, en el momento, si yo me encuentro con este tipo de lesión que se ve acá, en esta foto, un poquito más aguda, en esta no tanto, pero se ve acá, como dice Juan, ves que hay unos tabiques que ya se están formando, fíjate acá que ya la ecogenicidad cambió totalmente, esto ya está seco, vamos a decirlo de alguna forma, yo acá comprimo y no se moviliza, esto ya se secó todo, y esto acá en realidad ya es toda una baba, no es más el sangrado agudo, este no es el hematoma agudo. El hematoma agudo que yo se lo veo en el momento y conozco al derivador, lo llamo al derivador, le digo, mira, tengo el hematoma agudo, se lo voy a drenar, ya, ahí en el momento para evitar todo esto, porque esto después no drena, esta imagen que estoy mostrando acá. Ahora esta imagen... Perdón, ¿con el riesgo de infección y fascitis también o no? No. ¿No se ve fascitis, eso? No, riesgo de infección de que de este hematoma. Sí. Por lo general no, porque esto es un mecanismo indirecto que está todo cerrado. Está. No hay ingreso de ningún tipo de patógeno. Ok. Estamos hablando de mecanismos indirectos. Entonces... El riesgo sí, si yo lo pincho. Entonces, yo cuando lo pincho hago toda una asepsia de la zona, meto la aguja. ¿Y cubrís con antibiótico? ¿Cómo? ¿Cubrís igual? ¿Cubrís con antibiótico? No. Es una aguja, metés ahí y no es que vas a andar escarbando. Yo estoy mirando con la ecografía exactamente al lugar a donde voy. Me entro ahí en el coso y empiezo a drenar. Y he sacado 3-4 tubos. No hace mucho un desgarro, un paciente contusivo de un accidente de bicicleta que se clavó el manubrio en la ingle, se formó el hematoma enseguida, me vino a ver y digo, bueno, ya te lo dreno. Y se lo drené y lo vendé. Y volvió a la semana, se lo volvió a formar y se lo drené y lo vendé. Conociendo también al traumatólogo, ¿no? Todo hablando con el traumatólogo. De hecho, el traumatólogo lo citaba el mismo día que trabajaba en el consultorio al lado, el mismo día que estaba yo y lo veíamos juntos. Se pasaba y lo drenamos, lo tuvimos que drenar 3 veces hasta que logramos parar el sangrado. Lo mismo me pasó con un recto anterior y lo mismo me pasó con un gemelo. Pero el gemelo da la impresión, capaz que, disculpa porque por ahí la anatomía no la tengo tan clara, no es habitual, pero digo que tuviese menos compliance que los otros compartimentos que vos nombraste recién, por eso calculo que pensamos en el síndrome compartimental también como algo más frecuente. Pero no te creas, acá entra bastante volumen, acá entra bastante volumen, esto que vos estás viendo acá, llegan hasta el superior y después... En sentido distal, hasta ya el tobillo, que es donde se prioriza el sangrado. Generalmente este sangrado acá, vos mirás por fuera la piel, no tiene nada. Vos mirás acá la piel, de hecho acá lo puedes ver, esto es todo normal, tejido celular subcutáneo, acá estaría la piel. Acá fíjate que no ves ni una gota de sangre, no ves nada. Tienen bastante compliance el espacio perifacial profundo y por eso sangra mucho para este lado y por eso se forman estos grandes e importantes hematomas. Bueno, este es el agudo, el hiperagudo, este es el que sí drenaría. Me encuentro con este así, bien negro, como se ve acá, bien ecogénico, bien, fíjense, acá está el hematoma, acá lo que estoy haciendo es comprimiéndolo, fíjense cómo disminuye el volumen al comprimirlo. Este es el que decido meterle una aguja en el momento. Y ahí estoy metiéndole la aguja. Fíjate cómo meto la aguja, voy directo al punto del hematoma, traigo y retiro, mirá lo que sacamos, acá, 1, 2, 3, 4 jeringas y media. Bueno, y por último, el desgarro del sodio. Tengo una consulta, Martín, ahí, sí. Y hacerlo de cuando drenás, no sé si haces o viste plasma rico, de cuando drenás el hematoma, meter plasma rico en plaqueta. En estos casos yo no le doy tiempo a esa situación, Gastón. ¿Qué te quiero decir? Cuando vos le das a un paciente en meterle plasma rico, yo ya tenés que estar, viste, ahora con la nueva legislación, desde que se legisló el tema de plasma rico, tiene que ser en un centro que esté habilitado con el laboratorio, con todo disponible, para vos filtrar la sangre. Antes lo hacíamos, nosotros, por ejemplo, al principio, estoy hablando hace 5 o 6 años atrás, teníamos una centrífuga nosotros. Le hacíamos el plasma rico en el momento, no para este tipo de lesiones, pero sí se usaba en el momento. Ahora ya tenemos que quitarlo al paciente en algún centro de estos, si bien hay médicos que por ahí siguen con la centrífuga, lo siguen haciendo en sus consultorios, pero eso está mal y no es ilegal, no está legislado de esa forma, con lo cual cualquier complicación ya arrancás mal. Entonces acá yo no le doy tiempo, o sea, en el sentido que yo veo el hematoma y chau, te dreno ahora, después ves el PRP y lo demás. Pero ya en el momento, sacarle, te voy a dar un ejemplo de un jugador profesional que fue a jugar, jugaba la Libertadores, partido de Libertadores, jugaba entre semana, ¿no? Entonces se jugó el sábado o el sábado, talítica, gran hematoma y jugaba el miércoles por Libertadores. Un hematoma, si vos ves la lesión, un hematoma más grande de cualquiera de los que te mostré hasta ahora, muy dolorido, no podía caminar, era el 5 del equipo, llega y lo drenamos en el momento. Metimos aguja, le sacamos también una inmensa cantidad de sangre, se vendó, miércoles jugó, fue la figura del equipo. Porque el hematoma vos lo drenás y lo comprimís, te hace el sangrado. Y no hay una lesión, en el caso de la paralítica, en el caso postcontusivo, no hay una lesión, un desgarro, una inhabilitación muscular para jugar. Si hay alguna lesión... Claro, yo lo decía más para los desgarros, como capaz tenés el desgarro, el hematoma, y drenás y le ya ponías PRP para... No me da el tiempo de organizarlo. Si yo lo tengo que drenar, claro. Lo tengo que drenar en el momento y no tengo tiempo de citarlo para hacer el PRP. Sí se usa el PRP, Gastón, sí se usa el PRP en los desgarros. Y lo usa. Claro, sí. Por eso yo digo, ya que le metía, no y sabía que esto de la legislación, todo eso, no, por eso sabía que se usaba para los desgarros, sí. Pero ya que le metías una aguja era como como ahí ya estoy de paso, cañazo, pero no, porque no te da los tiempos, por lo menos a mí no me da los tiempos, yo le explico el momento, el sereno lo ha sangrado y después el médico quiere hacerle PRP, lo citamos en tal lado, veniste y hacemos todo el procedimiento ahí. Claro, perfecto. Este es un desgarro del sóleo. El sóleo, fíjense, acá está el grafiquito, puse acá este gráfico. Fíjense cómo está el gemelo interno, el gemelo externo, formando el tendón de Aquiles y el sóleo. Es esto que ustedes ven por acá abajo en amarillo, que en realidad es más grande que los dos juntos, porque abarca toda la región posterior de la pierna, el sóleo. Por debajo de los dos gemelos, fíjense, acá esto es gemelo interno, gemelo externo, todo lo que está por debajo, todo esto es sóleo. Ahí les saqué los gemelos para que vean cómo es todo el sóleo. El sóleo, lo que sí no tiene inserción, es toda la inserción en peroné y no tiene inserción arriba en el fémur. Por eso es un músculo de contracción lenta, es el más, mucho volumen, y lo más importante son los plexos venosos, sirven más que nada. Una de las funciones del sóleo es el bombeo venoso para el retorno, venoso. Y es uno de los componentes más importantes, los que forman el tendón de Aquiles junto con los otros, con los dos gemelos. Como le dije, el sóleo en su momento tiene tres repliegues, el externo, el central y el interno, es donde hay que ir a buscar las lesiones porque es donde suelen estar. En este caso, fíjense que estoy, si yo apoyo el traductor acá arriba, tengo gemelo interno, gemelo externo, por debajo el sóleo, en el gráfico ven gemelo interno, gemelo externo, por debajo el repliegue hemipronótico central del sóleo, con el desgarro, la ruptura, acá hematoma, edema perilesional, y acá lo ven en el mismo lesión, en sagital, el hematoma, como acá se ven fibras que están, de hecho le digo badajeadas, que están, perdieron la anatomía, fíjense estos como vienen acá los fascículos lineales, y acá estas están redonditas, ahí donde se hizo la lesión, y todo esto es el hematoma. A ver si hay algo más. Perdón, Tincho, ahí que justo tenés el gráfico, ese está bueno para que vean los chicos, se ve el músculo inconstante, que es el plantar delgado, la anterior tenía hace un poquito, ahí. Fíjense cómo se inserta bien arriba, en el hueco popliteo, viene bajando, bien medial a lo que es el tendón de Aquiles para terminar ahí en el calcáneo. ¿Lo podés marcar? Perdón. Sí, acá. ¿Cuál es? Esto que ves acá. Ah, ok. Que viene todo por acá, fíjate lo corto que es el músculo y que viene acá. De hecho, antes, la mayoría de los desgarros que yo les mostraba, que venían con hematoma, ponían ruptura del plantar delgado como diagnóstico el traumatólogo o el clínico que lo había visto en la guardia, y en realidad era lo que veían, que te lo informaban como desgarro del plantar delgado, era todo ese hematoma, que es en realidad el gemelo interno, y se veía el tendón del plantar delgado en el medio de ese hematoma, entonces lo informaban como desgarro del plantar delgado, cuando no, era un desgarro del gemelo interno. Fíjate que este músculo, primero que es sumamente inconstante, ahí distintos que te hablan de entre 40 y 60%, depende del estudio. Y segundo, para lesionarse el plantar delgado, es un músculo que no tiene, fíjate, no tiene la fuerza, no participa en los gestos de la misma forma que el gemelo y el sóleo. ¿He visto desgarro del plantar delgado? Sí, muy pocos, muy, muy, muy pocos. La gran mayoría, gemelo interno y sóleo. Sí, y casi es muy difícil. Mi pregunta para los traumatólogos, ¿por qué este músculo que es más finito, digamos, no se lesiona menos que los otros? ¿Se entiende? Un poco lo que te dijo Martín, es inconstante. Sí. Entonces ya compite en número distinto con el resto. El resto siempre está, este está a veces. Porque este estaría como más expuesto, ¿no? No, todo lo contrario. Ah. Fíjate la forma que tiene arriba a nivel proximal y después cómo se hace acintado. Sí. Y fíjate su punto de inserción que agarra algo del fémur, sigue hueco popliteo, sigue todo cara posterior de pierna, termina en el talón. Toda esa forma, esa disposición anatómica invita a que se desgarre menos que los otros. Okay. Bien. Y yo le hice mi comentario un poco para que ustedes lo vean porque no son anatomistas. y un poco por el error común que Martín dijo. Vos quizás lo mandaste a un ecografista por guardia y dice, se agarró el plantar delgado. En realidad tiene hematoma alrededor de la parte asintada del plantar delgado, generalmente. Solo por eso hice el comentario yo. Muy bien, ahí está mostrando la lesión. Esto sí, lo que hablamos un poco de las cicatrices. Acá se ve, esto es el repliegue hemoparotídeo del sóleo, por arriba se ve el gemelo, y fíjense acá, como donde está el repliegue, hay toda una imagen gordita, hipoecogénica. Esto es lo que llamamos una cicatriz hipertrófica del sóleo. Esta generalmente alrededor te dice, mirá, yo estaba corriendo, corrió 20 minutos, se me puso dura la pierna. Y como todos los corredores, todo el que hace deporte está acostumbrado a convivir con cierto grado de contracturas y de molestias, dice, paré, lo elongué un poquito, me aflojó, corrí un poquito más, y ahí se me puso duro a los 10 minutos, paré, aflojé, hice correr un poquito más, y ahí me puso duro a los 5 minutos y ya me vine caminando a casa porque ya iba a ser macana. En realidad lo que estaban haciendo es traccionando sobre esta cicatriz, y esta cicatriz pasa lo que les comenté antes, puede estar edematizada, que era el caso este que les comenté, y viene así, que tironea y que se edematizan las fibras musculares alrededor, porque esto, fíjense que esto ya interviene en la dinámica de este músculo, es una lesión gordita, o que la reagudice. Cuando la reagudice te dice, sí, paré, corrí 10 minutos más, y paré, elongué un poquito, corrí, y sentí un tirón y tuve que salir. Y bueno, y ahí fue que reagudizó una cicatriz del sóleo. Por ejemplo, ahí. Martín, va a hacer una anotación. De pronto, por ahí, no sé si estoy mal, la lesión no se presenta tanto en el plantar delgado porque es un músculo biarticular, está arriba de la rodilla. Entonces, el mecanismo de lesión de lo que sería el tríceps sural es porque está por debajo de rodilla y el mecanismo de lesión es con rodilla flexionada, o sea, al hacer la contracción excéntrica del tríceps sural y cuando se hace, se genera así, el plantar delgado está con la rodilla en flexión, entonces no está en contracción. Sí, es uno de los mecanismos. Yo no sé si tanto por la característica de lo que es biarticular, porque, por ejemplo, el gemelo tiene la inserción en el fémur, lo mismo, tanto el externo como el interno, y no para mí por el tema de cierto, la diferencia con el sóleo. Sí, es cierto lo que decís, es cierto lo que decís, pero básicamente porque son los músculos que más carga llevan. Primero, interno es de fuerza y siempre se te va. Cuando estás tironeando, siempre pongo el mismo ejemplo. Si vos estás tironeando una soga y se te va a romper en el punto donde más fuerza estés generando, y generalmente en estos casos es en el gemelo interno, el sóleo y en el muy, muy, muy lejano puesto el plantar delgado. Bueno, otro ejemplo, esto es una típica desgarro de jugador de fútbol que amateur que nunca se trató, le molestó, paró. Como les digo, el recto anterior es otro músculo de potencia, de patear la pelota, es el músculo más importante del futbolista en cuanto a los gestos que realiza, porque intervienen los dos gestos más importantes, patear la pelota y correr. Paró, caminaba normal, después sigue su vida normal, nunca hizo kinesiología y quedan estas cicatrices. Miren lo que es esta cicatriz, transversalmente está ocupando 2,5 centímetros más o menos del grosor del músculo. Perdón, ¿eh? Sí. Pero ahí Diego Vallejo dijo algo y vos dijiste también algo, y los dos dijeron lo mismo y los dos tenían razón, ¿eh? No se contradijeron, ¿eh? No, totalmente. ¿Qué te quiero decir? Dieguito dijo, tiene que ver con la anatomía, lo que yo te decía hoy, que es biarticular, y claro. Sí, pero no es el único determinante, porque ahí te agregó Martín, que también la forma, no solo que sea biarticular, sino la forma, también cuando ahí decimos anatomía, estamos englobando esos dos componentes, es lo que hace que se desgarre menos. Y encima que es inconstante, entonces tenés menos chance todavía. ¿Me explico o no? Sí, la verdad que sí. Primero que no sabía que existía ese músculo, no me acordaba de anatomía y bueno, nada, lo vi justo y me pareció importante. No. Y acá lo mismo, el recto anterior, pero en el otro sector que le dije donde generalmente se lesionan, que es el repliegue hemoparotídeo periférico. Fíjense cómo la transversalmente ocupa un buen diámetro la lesión. Lo mismo, cicatrices, más cicatrices hipertróficas del bíceps. Fíjense cómo le queda todo esto bien hipertrófico. Esto no hay forma de que no intervenga en la dinámica del músculo. Una reagudización de una recidiva, una lesión muscular. Al paciente dijo, sí, yo anteriormente me lesioné, y cuando vas a verlo ahora tiene la lesión y tiene el sangradito laminar este finito que ven acá negro sobre un incremento de esto de espesor viejo de un sangrado anterior. Este sangrado anterior, este espacio no debería estar acá aumentado así. Este espacio que ustedes ven acá, acá es esta línea que se ve acá en el medio, aumentado el espacio pero con una ecogenicidad distinta y una línea muy sutil negra e hipocogénica. Este es el sangradito nuevo, una reagudización de una lesión. Y por último un videito, no sé si correrá, puede ser que no corra, todo puede fallar. Esto puede fallar. No estaba chequeado por eso. No, bueno, no quiere correr aparentemente. Bueno, nada, conclusión de esta, fue una charla, como dije, dirigida a imágenes. Abajo, sí, ahí tenés el acceso, abajo tenés el transparente, dale play ahí. Ahí tenés el triangulito, ahí. No, se pasa la diapo nomás. No, qué pena. No. Sí, una pena. Bueno, era corriendo como se ve típicamente en un tiki, se agarra el posterior y un relator. Es la que viste vos, Carolina, el otro día en el casi del profe. Exacto. Bueno, nada, la ecografía es el primer método de diagnóstico para evaluación de las lesiones musculares. No es exclusivo, hay muchas lesiones del sólido que terminamos bajando la bandera con la rezo, y hay algunas lesiones que es el rotador y ni hablar lo intraarticular. Y para una descripción anatómica que completamos con resonancia. Y bueno, básicamente eso, hay que conocer bien los mecanismos de producción de las lesiones y los músculos implicados y la anatomía de la lesión. Es muy importante, para mí fundamental, la charla de ida y vuelta con el traumatólogo, el deportólogo, el médico radiólogo, el kinesiólogo, el deportólogo, porque después si vos le haces un buen diagnóstico, el traumatólogo tiene una alta sospecha diagnóstica, lo manda a hacer una imagen, una buena imagen, un tipo que sepa, le hace un buen diagnóstico, vuelve al traumatólogo, el traumatólogo va a hacer indicarle, de acuerdo, la kinesiología adecuada para eso y la parte fundamental, la recuperación kinesiológica. Ya el paciente ahí cae en el kinesiólogo y es muy importante que sea también un kinesiólogo que esté metido en el tema de lesión muscular, que no sea, como yo siempre le digo, que no sea estos kinesiólogos que tratan a la señora, que tratan a la señora del PAMI, que ponen ahí, en el box te ponen el magneto, te dejan ahí, vuelven a la media hora, 45 minutos, te lo sacan, por ahí te ponen otro y te dice vuelva pasado mañana. No, estos son lesiones que se tratan activamente desde el minuto uno. Bueno, no, ahí terminamos. Ahí Martín dijo una bandera roja que yo voy a conectar con lo que... Ahí le pasé la clase ya traducida en un PowerPoint del kinesiólogo, que ahora la vamos a ver juntos. ¿Qué bandera roja dijo Martín? Dijo muchas, pero la última fue que ustedes ven a un paciente, se desgarra, clínicamente es de desgarro, interrogatorio de desgarro, le mandan a hacer la imagen, confirmó el desgarro, lo mandan a hacer kinesiología. Y depende del kinesiólogo que les toque, hay algunos que hace día 1, día 2, día 3, como estándar. Y la medicina lamentablemente es dinámica. ¿Qué te quiero decir? Si uno ve que por circunstancias de la vida ya fue evolucionando o no está tanto con dolor, uno tiene que ir buscando el objetivo, ¿no? Y ahí es donde nuestra carrera les exige y les pide un poco que seamos dinámicos, ¿no? Te voy a mostrar lo que dice, lo que compartió el Kine. ¿Yo puedo aportar algo? Obvio. Por ahí cuando, siempre que se, siempre se habla que el como los músculos, o sea, de lesión, cuando se habla de lesión muscular en precisamente en running o en fútbol o todo lo que tenga que ver con desaceleración en corrida, que siempre va a los músculos, la parte posterior del muslo, por hablarlo así, siempre se piensa que el objetivo es por ahí al que no está relacionado con la biomecánica, es fortalecimiento de precisamente ese grupo muscular. Y cuando se olvida del componente glúteo y el componente del cuádriceps. Lo digo por el tema de que todo lo que lleve a un desbalance muscular va a sobrecargar siempre ese sobreesfuerzo que se hace en la contracción, porque generalmente no se genera la lesión del posterior en contracción concéntrica, sino excéntrica, pero precisamente porque hay debilidad en todos los músculos que deberían ayudar a que esa contracción de los posteriores excéntrica no se vaya en extensión forzada. No sé si le di mucha vuelta y terminé no diciendo nada. Pero era... No, pero yo te entendí y es perfecto. Y yo te lo resumo. Mirada holística. Completa. Bio, psicosocial. Y de lo biológico, todo el cuerpo, no solo una región. Carolina quiere hacer un recreo de 10 minutos, hacemos pipí y vemos las diapos que nos compartió el Kine, ¿les parece? Ay, no me maten. 5. 5 minutos.